que no tiemble nuestro pulso burgués en la compañía de los grandes y en la hora de la prueba. Y para que así suceda, tenemos que pedir el auxilio de la gracia. Entonces mi ángel irá delante de ti y podremos reconocer, como dice el Salmo 103, bendigan al Señor todos sus ángeles, los fuertes guerreros ejecutan sus órdenes apenas oyen la voz de su palabra. Hay un ángel que custodia la Argentina y ese ángel que custodia la patria está montando guardia sin relevo. Cuando caigamos de un modo o de otro, allí se nos reconozca por haber sido los primeros en proclamar esta verdad de apuño, por haber sido los primeros en testimoniarla, por haber sido los primeros en decir que hay que pelear, pelear hasta que la muerte nos separe de la lucha para unirnos en el cielo eternamente. Que Dios nos bendiga a todos. Muchas gracias. No podemos quejarnos, este es el único curso sobre el deber cristiano de la lucha con clase práctica incorporada. Así que en todo caso después veremos qué grado de coincidencia o de pasaje hay entre el ser y el deber ser. Pero esta noche vamos a redondear nuestro pequeño programita previsto hablando del último tema que quedaba pendiente. Este último tema podríamos sintetizarlo bajo ese título. Se trata de saber cuáles tienen que ser los atributos del combatiente cristiano, cuáles tienen que ser los rasgos y los dones que acompañen a un combatiente cristiano. Y hemos resumido en 10 estos atributos, de cada uno de los cuales vamos a hacer una ligera síntesis para poder redondear finalmente nuestro contenido. Creemos que estos 10 rasgos, que por supuesto no son exclusivos ni excluyentes y que involucran a otros rasgos más, podrían quedar reseñados en el siguiente enunciado. En primer lugar, es preciso el quijotismo. En segundo lugar, la constante y renovada, ambas cosas, constante y renovada disposición al buen combate. En tercer lugar, una capacidad de batirse y no de rendirse. En cuarto lugar, vivir apercibido y armado. En quinto lugar, concebir la vida como un viaje, la vida como una peregrinación. En sexto lugar, tener la experiencia personal del esfuerzo, que es una experiencia intransferible y necesaria de poseer. En séptimo lugar, la recuperación de la vida religiosa tradicional. En octavo lugar, el cultivo de la vida interior. En noveno lugar, el conocimiento y la práctica de la paz interior. Y en décimo lugar, la esperanza. No pretendemos, con esta enumeración, establecer un orden jerárquico de prioridades, ni mucho menos, sería un despropósito. Simplemente hacer una enumeración didáctica que pueda servir para caracterizar al combatiente cristiano y a los necesarios atributos que lo tienen que adornar. Decíamos en primer lugar el quijotismo. ¿Por qué bajo este rubro de quijotismo hacemos alusión a una característica del combatiente cristiano? Porque el quijotismo es algo más que una figura literaria, es un modo de ser que trasciende las páginas de una obra determinada y de una creación artística determinada. Diríamos que el quijotismo es un estilo y el rigor es una conducta, tanto ante la vida como ante la muerte. Si tuviéramos que describir el estilo quijotista, si tuviéramos que describir la conducta quijotesca ante la vida y ante la muerte, diríamos que en principio el quijotismo consiste en querer redimir lo caído, en empeñarse en redimir lo caído. Y el modo más efectivo que tiene el cristiano de trabajar por la redención de lo caído es orando y fundando, rezando y precando a Dios, pero al mismo tiempo fundando, es decir, haciendo obras concretas que tengan raíces, que dejen huellas, que marquen rumbo, que señalen derroteros, Orar y fundar es la forma en que el cristiano tiene de redimir lo caído. Y esto era Don Quijote, un caballero dispuesto a salir por los caminos del mundo moderno, desafiando al mundo moderno que no lo reconocía como hombre contemporáneo, desafiando a ese mundo que le presentaba hostilidad y animadversión, pero desafiándolo para redimir a las criaturas caídas, para querer instaurar la edad de oro, el tiempo áureo, ese tiempo frente al cual él se extasiaba, ese tiempo frente al cual él se quedaba contemplando calladamente en su supuesta locura. Redimir lo caído, entonces, es el principal rasgo del quijotismo, que es al mismo tiempo esta primer característica del combatiente cristiano. Pero hay además en Don Quijote una segunda característica, que es la autenticidad y la fidelidad a su propia misión y a su propia vocación. Don Quijote solía repetir en todos los momentos de su agitada vida: yo sé quién soy. Y este saber quién es uno, tanto en los momentos de la adversidad como en los momentos de triunfo, es la piedra angular del mantenimiento de la fidelidad a sí mismo, del mantenimiento de la identidad y del mantenimiento de la autenticidad en respeto a la propia vocación. Por eso Don Quijote también le dice a Sancho: caballero andante, he de morir. Aquí está el no querer renunciar a la autenticidad de la vida empeñada. Aquí está el no querer claudicar, el no querer transar. Caballero andante, he de morir. Pero además hay en Don Quijote, y por extensión en el quijotismo, la necesidad de cumplir con una misión, que es una misión que se ha hecho vocación. En el caso de nuestro caballero, en el caso de Don Quijote, Don Quijote insiste en redimir al mundo, insiste en redimir a las criaturas caídas, insiste en hacer la exaltación de los tiempos áureos, y le dice también a su escudero: por él tengo que ir a pesar de todo el mundo. Me parece importante este rasgo de Don Quijote: a pesar de todo el mundo. El mundo es para un cristiano un enemigo. Nosotros sabemos bien, desde que hemos aprendido el catecismo, que el mundo es un enemigo y que no hay componenda posible frente a la enemistad que ofrece el mundo. Por él entonces tengo que ir a pesar de todo el mundo. Y comenta de él Cervantes, describiéndolo: su triunfo fue siempre el osar y el no cobrar suceso. Aquí hay un deshacimiento personal. A Don Quijote no le importa la fama personal, no le importa la vanagloria, no le importa la privacidad del triunfo, sino que le importa el osar y el no dar tregua contra los enemigos de la verdad, del bien y de la belleza. Hay entonces, y esta es otra característica de Don Quijote, un empecinamiento y una lealtad a la verdad, aún en la adversidad. A diferencia del bachiller Carrasco, ese personaje que aparece también en las páginas cervantinas, y que ante el primer momento de adversidad claudica y se rinde, e incluso abandona los ideales por los que había peleado o por los que había dicho pelear toda su vida, Don Quijote, aún en los momentos de la mayor adversidad, se mantiene fiel a sí mismo, a la vocación elegida, a la misión impuesta y a esa tarea honda de querer redimir lo caído. Con voz debilitada, dice Cervantes del Quijote, con voz debilitada y enferma dijo: Dulcinea del Toboso es la más hermosa mujer del mundo y yo el más desdichado caballero de la tierra. Y no es bien que mi flaqueza defraude esta verdad. Aprieta pues, caballero, la lanza y quítame la vida. ¿Qué significa este gesto quijotesco? En el momento de la adversidad, en el momento del fracaso terreno, Don Quijote no renuncia a sostener lo que toda su vida había sostenido. Antes, en una palabra, prefiere la muerte que ofender y traicionar aquellos ideales que él mismo tomó como decisión defender toda la vida. Y además, este es otro rasgo del quijotismo: no está de moda. Don Quijote no estaba de moda en su propio tiempo, como no está de moda en los nuestros. Don Quijote, sin embargo, es profundamente actual. Es esa cosa perenne que decía Claudel. Y Cervantes, definiendo al Quijote, dice: parecíales otro hombre de los que se usaban. Esto es importante para nosotros, que tantas veces nos asalta la tentación de que no estamos actualizados, de que no estamos al día, de que no estamos a la moda. Indudablemente nosotros somos extemporáneos en este mundo demasiado humano, que diría Nietzsche. También nosotros hemos de parecer del mundo hombres distintos a los que actualmente se usan. Es una buena señal, es la señal del quijotismo. Antes teme no cumplir con Dios que ser muerto, tal vez el rasgo definitorio de la militancia quijotesca del buen Don Quijote. Antes teme no cumplir con Dios que ser muerto. Es decir, que le preocupa más la eternidad que la fama personal. Y dice Don Quijote, así el vivir me mata que la muerte me torna a dar la vida. La clara conciencia de lo que significa para un cristiano el paso a la eternidad en el cual consiste la muerte. Así el vivir me mata que la muerte me torna a dar la vida. Pero hay incluso otros dos rasgos más del quijotismo que me parece importante destacar como este primer atributo del combatiente cristiano. Don Quijote sabe, como buen católico, que la fe sin obras es una fe estéril y muerta. Por eso le enseña permanentemente a su escudero, cada cual es hijo de sus obras. Sabe que Sancho, que no es un hombre más que otro, si no hace más que otro. Esto que es profundamente hispánico, es profundamente católico y es profundamente característico del combatiente cristiano. Un hombre no es más que otro si no demuestra con obras, con frutos concretos, hacer más que otro, hacer un bien más que otro. Y hay finalmente un abandono total de parte de Don Quijote a la divina providencia. Y llega a decir nuestro caballero que Dios, que es proveedor de todas las cosas, no nos ha de faltar, y más andando tan a su servicio como andamos. Don Quijote se despreocupa de su propio pellejo, se despreocupa de su propia suerte, y en los momentos más duros sabe que la providencia no lo va a abandonar, precisamente porque el combate que él ha elegido librar es el buen combate, el combate por Dios. En una palabra se diría que este primer rasgo que tiene que tener, este primer atributo que tiene que tener el combatiente cristiano, lo debe convertir en un hombre esencial. El hombre esencial, dice Ortega, es aquel que no se sabe depender ni del mundo ni del éxito, sino de sí mismo y de Dios. Es también el hombre interior, el hombre que aborrece la exterioridad, la frivolidad, la superficialidad, el esnovismo. Es el hombre que aborrece el vivir esclavo de las cosas porque sabe que hay otras esclavitudes que ennoblecen y que además son las esclavitudes que nos dan la verdadera libertad. En una palabra, es ese hombre excelente que define Aristóteles en la ética y que consiste precisamente en buscar antes el cumplir con los deberes y con las obligaciones que reclamar derechos y que practicar derechos. Pero en una palabra, este hombre egregio, este hombre excelente, este hombre esencial, este hombre interior, es el hombre de la caridad, es el hombre de la caridad, porque la caridad es lo que le otorga a Don Quijote, y aquí está la paradoja de esta creación que trasciende lo literario, la caridad es lo que le otorga a Don Quijote esa cordura, esa sensatez que tenía para discernir, para juzgar, para enjuiciar, para advertir, para precaver e incluso para hacer lo que hacía, que era combatir contra molinos de viento, sabiendo que le iba la vida en la demanda y que los molinos, gigantes o no gigantes, eran más que él. La caridad entonces es la virtud que define al quijotismo, porque al pelear por amor, y no por cualquier amor, sino por ese amor que decía San Juan, hemos conocido que no es otra cosa más que Dios mismo, al pelear por amor todos los demás combates le son posibles y tienen cabida en su alma. Por supuesto que cuando nosotros decimos que el primer atributo del caballero cristiano y el primer atributo del combatiente de Cristo es el quijotismo, lo primero que produce esta afirmación nuestra es que esto es una extemporaneidad más y que nosotros al señalar este primer atributo, estamos colocándonos del lado de la antigüedad en contra del progreso de los tiempos modernos. No tendríamos nada que discutirle a quien nos señalara esta cuestión, porque efectivamente es así. Pero quiero simplemente recordar un texto del padre Castellani al respecto. El padre Castellani dice: todo entre nosotros era de a caballo, desde el poder del virrey hasta la noble autonomía comunal, sin contar con los misioneros. La justicia, el gobierno, la milicia, la religión, eran cosas caballerescas. Nos dejaron de a pie, por el pretexto de que ellos nos llevarían en auto, y ahora hay cada choque y andamos caminando chuecos. Es necesario que vuelvan a montar otra vez los caballeros. Esta es la verdad. En nombre del progreso nos suprimieron los caballos y la caballería y ahora andamos todos a los choques y caminando chuecos. Es necesario entonces que vuelva Don Quijote a su locura de enhebrar estrellas y de estrellar rufianes con su lanza. Y el segundo atributo del combatiente cristiano es la constante disposición al combate. ¿Se acuerdan que cuando enumeramos las 10 características, a esta la colocamos en segundo lugar? ¿Qué quiere decir constante, permanente y renovada disposición al combate? Que el combatiente cristiano tiene que saber que el combate no dura un día y que inclusive puede no llegarle el día previsto. El combate no solamente no dura un momento, no dura una hora y después desaparece, sino que dura toda la vida. No hay actitud más contraria a la actitud del combatiente cristiano que la de aquel que quiere que el combate termine cuanto antes, que la de aquel que quiere incluso conocer de antemano los términos del combate, que la de aquel que quiere sacarse de encima con prontitud y con desesperación la cruz del combate. La cruz del combate es la señal del cristiano. Y el cristiano tiene que estar siempre dispuesto, con una constante, firme, renovada disposición, a librar este buen combate. Hace unos años se pasaba en algunos cines una película llamada El desierto de los tártaros. En esa película, matices más o menos, lo que se mostraba era una guarnición militar que, rezando e incluso cantando el Christus Vincit, se preparaba para combatir a un enemigo aparentemente fantasmagórico, que nunca llegaba. El enemigo nunca llegaba, pero siempre amenazaba. E incluso en las guardias nocturnas, los más lúcidos, los más despiertos, los vigías más expertos, llegaban a ver sombras que se movían en el desierto como amenazando. ¿Qué es lo que pasa en esta película que resulta ilustrativa para este tema que estamos abordando ahora? Y pasa que únicamente resisten hasta el día en que realmente llegan los enemigos aquellos que tienen esta firme disposición y esta renovada disposición a pelear siempre. En el camino quedaron aquellos que se enfermaron, no pudieron soportar la tensión, defeccionaron y se fueron. En el camino quedaron también algunos que se suicidaron porque no podían aguantar más una vida hecha de espera permanente. Solamente quedaron para el día del último combate ese también último pelotón del que habla Spengler, que es el que finalmente va a salvar a la civilización. Pero ese último pelotón está constituido por combatientes que tienen esta constante, firme y renovada disposición al combate y que saben que no hay un calendario para el rescate, no hay un calendario para la restauración, no hay un cronograma. No se puede hacer un cronograma con las cosas y con los amores esenciales. Las cosas y los amores esenciales están en manos de Dios y en Dios confiamos y queremos que sigan estando además en sus manos. El infante don Juan Manuel, en su libro de la caballería, en su libro del caballero y del escudero, nos ilustra acerca de este atributo del combatiente cristiano, de esta renovada y constante disposición a combatir. Dice, por ejemplo, el infante don Juan Manuel, ¿cómo se puede hacer para conservar siempre el espíritu guerrero y para conservar siempre esa prontitud para el buen combate? Dice el infante, diré que le puede, home, haber, et guardar, con la gracia de Dios, et con buen seso, et con vergüenza. Aquí está la clave para conservar este ímpetu bélico todos los días y todas las horas de nuestra vida. Conservar el buen seso, la lucidez, refugiarse en la gracia divina y sobre todo tener conciencia de la vergüenza, porque como decía nuestro Martín Fierro, muchas cosas pierde el hombre que a veces las vuelve a hallar. Pero les debo enseñar, y es bueno que lo recuerden, si la vergüenza se pierde, nunca se vuelve a encontrar. Para poder conservar la vergüenza y al mismo tiempo el sentido del honor, la conciencia férrea del honor, del buen combate, ese combatiente cristiano, que así estamos caracterizándolo, tiene que saber que su pelea es una pelea generosa, es una pelea movida por la caridad que decíamos antes al hablar del quijotismo. Es una pelea que no está movida por el afán del resentimiento o del desquite, ni por glorias privadas, sino por el logro de un bien mayúsculo, de un bien que está por encima de la fama personal. El tercer atributo del combatiente cristiano es esa capacidad que decíamos de batirse y no rendirse. O como decían también las antiguas normas militares, esa prontitud para defender por las armas a la verdad que está desarmada. Esta capacidad de batirse y de no rendirse no se improvisa. Supone, y aquí está algo que en nuestros días no se termina de entender, una firmeza de principios. Lamentablemente se confunde en nuestros días la firmeza con la firmeza física o con la firmeza muscular. Y después resulta que si las fuerzas físicas nos sobrepasan o no son las que habíamos previsto, viene la claudicación y viene la defección. Verdaderamente hay ánimo de batirse y de no rendirse mientras la fortaleza esté en los principios, en las convicciones y en la seguridad de los móviles por los cuales está en el buen combate. Independientemente entonces de la fuerza física o de la fuerza muscular. Por eso que en el Cantar del Cid se dice en un momento determinado, lengua sin brazos, ¿cómo osas hablar? Porque efectivamente, aún en la derrota, aún en la adversidad, aún en la zozobra, aún en la mutilación, aún en la diferencia física en contra de las propias fuerzas, la lengua sigue profiriendo verdades y principios irrenunciables. La firmeza de principios entonces es la que nos da, la que nos otorga, la que nos concede ese ánimo de batirnos y de no rendirnos. Lo demás, frente a la firmeza de principios, es subordinado. Y no es que no tenga importancia, pero frente a la importancia que tiene la firmeza de las convicciones, lo demás es subalterno. Por eso Bardini, en las cartas sobre autoformación, dice bien, cuando uno ha reconocido, aquí está mi puesto, esto es lo que tengo que hacer, entonces sí debe mantenerse firme. Mantenerse firme también ante la incomprensión y la hostilidad de las personas. Adelante, la bandera flamea, dichoso aquel que está junto a ella. Ser hombre significa ser fiel. Hombre es aquel que en la soledad sabe mantenerse fiel a su ser, a su misión y a su destino. Aquí es cuando se prueba esta capacidad, este atributo del combatiente cristiano de ser intransigente en la defensa del bien y de la verdad. Aquí, en la soledad y en la adversidad, cuando lo único que queda, pero todo lo que queda, y vaya qué importante que es esto que queda, es la inamovilidad de los principios. Otra característica u otro atributo del combatiente cristiano es, decíamos en cuarto lugar, el vivir apercibido y armado. ¿Qué significa esto? Bueno, el vivir apercibido no es otra cosa más que el vivir despierto. Aquello que decía Manrique, aviva el seso y despierte. Tener siempre la lucidez y el coraje necesario para vivir de tal manera que no nos dejemos engañar por cantos de sirena. Y vivir armado con las armas que Dios nos concede, las armas del espíritu, y si somos hombres de armas, con las armas físicas, esto ya lo hemos visto. Pero es también el infante don Juan Manuel, en este libro del Caballero y del Escudero, que dice que el modo práctico en el que se verifica el vivir apercibido y armado es en la capacidad que tiene el combatiente de saber que no ha dado nada, todavía no ha dado nada, mientras no lo haya dado todo. Y por lo tanto, hasta que no llegue el momento en que él ha probado con hechos su capacidad de donación absoluta, de darlo todo, no le corresponde el más mínimo alarde. Así como decíamos antes, que no hay nada más contrario al espíritu del combatiente cristiano que desanimarse porque el combate no llega, o querer que el combate dure un día y una hora determinada, ahora también podríamos decir algo parecido. No hay nada más contrario a un combatiente cristiano que el alarde y el exhibicionismo de la lucha y en la lucha. El combatiente cristiano tiene que saber que no ha dado nada mientras no ha dado todo. Y dar todo es la disposición a matar y a morir por la defensa de esos valores en los que está empeñado. No solamente debe saber a quién tiene que matar, sino que también tiene que saber por qué ha de estar dispuesto a caer en el combate. Y debe marchar alegre, alegremente convencido a ese encuentro combativo, sabiendo que en ese encuentro él tiene que matar y tiene que estar dispuesto a morir. Hay ejemplos ilustres en la historia de Occidente, tanto en la historia de la literatura como en la historia de las crónicas, de los hechos heroicos, que demuestran hasta qué punto un combatiente cristiano es tal cuando tiene esta posición frente a la vida. Pero hay un caso sacado de la literatura, que es el señor de Bayard, llamado el caballero sin miedo y sin tacha, que solía decirle a los suyos: no hay punto débil allí donde hay gente de bien para defenderlo. Esto es importante que nosotros lo sepamos. No hay punto débil cuando hay gente de bien que está dispuesto a acorazarse en ese punto, cuando está dispuesto a atrincherarse en ese punto y a darlo todo, sabiendo que hasta que no dé todo no ha dado nada. Por eso este señor de Bayard decía: gloriosa espada no te emplearé nunca más que contra los infieles, enemigos del santo nombre de Cristo. Y cuando muere, en la saga que lo recuerda, se dice: el universo fue su tumba y el cielo fue su refugio. Esto es importante entonces como atributo del combatiente cristiano. En quinto lugar, decimos que es atributo característico del cristiano que combate entender la vida como un viaje, entender la vida como una travesía. ¿Qué significa esto? Entender la vida como un viaje, entender la vida como una travesía. Significa en principio saber, entender, admitir que estamos caminando, que somos peregrinos, pero que en ese peregrinaje, en ese recorrido, en ese itinerario, estamos sometidos a pruebas. Y que esas pruebas tenemos que sortearlas orgullosamente, tenemos que sortearlas alegremente, pero sobre todo tenemos que sortearlas en pro de la verdad, sin fallar. Y aquí es cuando se hace virtualmente ineludible hablar de ese tópico de las sagas medievales, que era la conquista del Santo Grial. ¿Qué significaba para los combatientes cristianos el Santo Grial? El Santo Grial era, según las versiones, el cáliz donde nuestro Señor Jesucristo había él mismo consagrado en la última cena. Según otras versiones, el Santo Grial era la copa en donde José de Arimatea había recogido piadosamente la sangre de nuestro Señor Jesucristo en el momento de la pasión. Pero más allá de estas diferencias, según las versiones de las sagas medievales, el Santo Grial era algo que tenía un sentido unívoco. Era el bien mayúsculo al que podía aspirar el combatiente cristiano, un bien que se había perdido y que tenía que ser reencontrado. Era fundamentalmente una virtud iluminadora, era un don intacto de vida, era una fuerza invicta y era una paz triunfal. Por eso que todo el simbolismo que acompaña a la búsqueda del Santo Grial es un simbolismo de prueba, es un simbolismo de lucha, es un simbolismo de combate. Por lo pronto, el Santo Grial está siempre en un espacio sagrado que suele ser un castillo colocado en el medio de una isla. El castillo como símbolo del hermetismo, como símbolo de la preservación, de la tutela, de la custodia, y la isla como símbolo de la estabilidad. A ese espacio sagrado, a ese castillo colocado en esa isla, no llegan ni los soberbios, ni llegan los cobardes, ni los perjuros, ni tampoco los ursos o los gigantes de puro despliegue físico. Llegan exclusivamente los hombres virtuosos, los hombres de la perfección de la vida virtuosa. Y en medio de ese camino que tiene que recorrer el combatiente, aparece también la figura de la mujer, la figura virginal de la mujer, que no es otra cosa más que un símbolo de María Santísima, la mujer del velo, la mujer del recato, que permanentemente alienta y estimula al combatiente, pero que también permanentemente le advierte acerca del grado de virtud y de pureza que tiene que reunir para poder seguir con su camino. Hay una tierra estéril, y hay una tierra que se ha vuelto estéril por la revuelta de los plebeyos que ocupan el poder. Hay un puesto vacante que aguarda el día de la victoria para ser encabezado por alguien de honor. Hay una espada que está clavada en la piedra que únicamente pueden sacar los que tienen el secreto de la fuerza espiritual. Hay una tabla redonda, símbolo del orden del mundo, y hay un rey que duerme, que está herido, y que también espera el momento en que se le anuncie la victoria, porque el trono sigue estando pendiente y vacante. Y hay un árbol seco que, según las sagas, reverdecerá el día de la restauración, el día de la recuperación del buen combate. Es importante que nosotros vayamos, en este caso, directamente a las fuentes, a las sagas medievales, en donde se caracteriza al combatiente capaz de llegar a la conquista del Grial. El que parece en un momento estar a punto de hallarlo y de abrazarlo es Lanzarote. Sin embargo, Lanzarote, cuando está en la puerta misma del sitio sagrado que contiene el Santo Grial, es detenido por una doncella, por una figura virginal, por una figura mariana, que le dice claramente que más de allí no puede pasar, que muchas han sido sus virtudes, pero que no ha alcanzado el estado de perfeccionamiento y de plenitud en la virtud. Entonces se acercó una doncella a Lanzarote, trayéndole un vestido de lino limpio y nuevo, y le dijo: «Señor caballero, podéis dejar el sayal, pues vuestra búsqueda ha terminado aquí. En vano trabajaréis más para hallar el Santo Grial. Sabed que no veréis más de lo que ya habéis visto. Ahora nos traerá Dios a aquel que debe ver más». Y entonces llega Galahad, que es el caballero perfecto, es el caballero virtuoso, imagen y prefiguración de nuestro Señor Jesucristo en estas sagas medievales. Entonces tiende Galahad sus manos hacia el cielo y dice: «Señor, yo te adoro y te doy gracias por haber cumplido mi deseo, pues ahora veo con toda claridad lo que ninguna lengua podría describir y ningún corazón pensar. Aquí veo el principio de los grandes atrevimientos y el motivo del valor. Aquí veo la maravilla de todas las demás maravillas. Y ya que es así, buen y dulce Señor mío, pues habéis cumplido mi voluntad de dejarme ver lo que siempre deseé, os ruego ahora que, igual que estoy con este gran gozo, permitáis que pase de la vida terrena a la vida celestial». Y Galahad se muere en el momento de llegar a la conquista del Santo Grial. Esa era su conquista y ese era también su anhelo. En sexto lugar, debe adornar al combatiente cristiano la experiencia del esfuerzo. ¿Qué queremos decir también con esto de la experiencia del esfuerzo? Que el esfuerzo no es algo que debe ser contado, no es algo que debe ser predicado solamente. El esfuerzo es algo que debe ser vivido, es algo que debe ser experimentado y experimentado en carne propia. Por eso Juan López de Palacios Rubios, en su tratado del esfuerzo bélico-heroico, cuando tiene que definir el esfuerzo, dice: es algo que tiene que ser experimentado. No se debe dar fe a aquel a quien nunca le despertaron los clamores de las trompetas. Y cuando tiene que definir al esfuerzo, ya no tautológicamente, digamos, sino con alguna caracterización formal, dice que es la multiplicación de los actos virtuosos. Hay verdaderamente fortaleza, hay esfuerzo cuando hay multiplicación de los actos virtuosos. Esos actos virtuosos, dice Palacios Rubio, son actos graves y difíciles, no son fáciles. Supone, como decíamos hace un rato, la inamovilidad de los principios, porque los primeros actos virtuosos están en la inteligencia. Son los hombres inteligentes, auténticamente inteligentes, los que sabiendo discernir y distinguir y definir, están en condiciones de ejercer entonces los actos externos de la fortaleza, como por ejemplo no escapar de los enemigos, no contar con el número, no dilatar la batalla, saber esperar y saber acometer. Esto es importante que también lo sepa el combatiente cristiano. En séptimo lugar, es atributo de nuestro combatiente, es atributo del combatiente cristiano, recuperar la vida religiosa tradicional. ¿Qué queremos decir con este séptimo punto? Queremos decir que es preciso volver a las verdaderas fuentes de la tradición para no engañarse con tradicionalismos de tiro corto que creen que la Iglesia empieza, o termina, mejor dicho, el día anterior a la convocatoria del Concilio Vaticano II. La verdadera tradición de la Iglesia ha reconocido siempre, con los santos padres, incluso con Santo Tomás, que hay lo que los antiguos llamaban una ratio o una visio cognitionis, es decir, una facultad de pensar discursivo que nos hace abstraer, que nos hace investigar, que nos hace precisar, que nos hace concluir, pero que hay también una visio comprensiones, o lo que Santo Tomás llama, siguiendo los antiguos, el intellectus, que es un conocimiento total de la realidad, un conocimiento que se aproxima más a una visión intuitiva y de conjunto. ¿Y a qué viene esta distinción y qué tiene que ver con lo que estamos tratando? Tiene que ver en la medida en que el hombre se quede o se queda solamente en la ratio, en esa medida el hombre se torna incapaz de la comprensión del misterio cristiano. Y lo que necesita el combatiente cristiano es comprender y comprender con H en toda su plenitud el misterio cristiano. Un misterio que está siendo oscurecido por el racionalismo y por el positivismo, aún en nombre de un supuesto tradicionalismo. Por eso lo primero que tiene que saber el combatiente cristiano es que él debe ser capaz de postrarse para contemplar, para adorar, para reverenciar el misterio cristiano. Y esto nos lo decía el Papa Pío XI en 1928 en su documento sobre el Divini Cultus, el culto divino. Y también incluso antes lo había dicho el Papa San Pío X en un motu proprio del año 1903. De acuerdo con el respeto que se tenga por el misterio, se estará o no en condiciones de llevar a cabo un combate que sea profundo y duradero y no simplemente declamativo, superficial y retórico. Hay que amar el misterio de Cristo, hay que amar el misterio de la cruz, hay que amar el misterio de la Iglesia. Y este hombre, capaz de postrarse ante el misterio, es el que sabe que la santidad es principalmente un don de Dios, un don objetivo de Dios, y que importa ante todo Dios, y que le escapa a esos falsos humanismos y a esos antropocentrismos disfrazados de humanismo. Cuidado con los antropocentrismos disfrazados de humanismos. Cuidado con esa fiesta del hombre, con ese festín del hombre, con ese culto al hombre en nombre del humanismo, que es una lisonja más del mundo moderno. La preeminencia la tiene Dios. La preeminencia la tiene Dios y por lo tanto para nosotros lo primero es la exaltación de Dios, el cántico de Dios. Y el hombre verdaderamente devoto, ese musicos aner que decían los griegos, y ese hombre musical que dice también el Papa Pío XII en la Mediator Dei, es aquel capaz de contemplar y transitar y peregrinar de lo visible a lo invisible, de lo celeste a lo terreno, de lo humano a lo divino, de lo material a lo espiritual, hasta culminar en la contemplación del misterio del Verbo encarnado. Y aquellos que crean que esta verdadera devoción tradicional no es operativa, no solamente hemos de decirle que la operatividad o la operabilidad no es garantía ninguna de verdad, ni de bien, ni de belleza, no solamente hemos de decirle esto, sino que hemos de decirle además que se equivocan, porque el misterio es lo único que realmente existe. Estamos tan degradados los hombres modernos que únicamente consideramos como realidades aquellas cosas concretas y tangibles, aquellas cosas que puedan mensurarse, que puedan tocarse. Y curiosamente, ni los mismos positivistas pueden verificar empiriométricamente la afirmación de que el único conocimiento válido es el conocimiento verificado empiriométricamente. Pero nosotros, los católicos, tenemos que saber que el misterio tiene justamente como propiedad el ser un hecho de existencia objetiva. No es un hecho que dependa de la psicología del hombre o que dependa del psicologismo o del subjetivismo del devoto. El misterio tiene una existencia concreta, tiene una existencia ontológica y no psicológica. Y por lo mismo que tiene una existencia concreta, compromete el ser íntegro del hombre, y como compromete el ser íntegro del hombre, se proyecta el cuerpo social en donde ese hombre actúa. Por eso que el siglo XIII, que fue un siglo de respeto por el misterio cristiano, no fue un siglo que engendró solamente individuos santos e individualidades egregias, sino también toda una ciudad cristiana, toda una ciudad católica, en donde el arte era cristocéntrico, en donde la cultura era cristocéntrica, en donde la universidad o la vida social o la vida económica o la vida política estaba centrada en Cristo. En una palabra, quiero decir que para el hombre que recupere la devoción tradicional, para el hombre que recupere el amor por la contemplación de los misterios, la verdad dejará de ser un simple objeto de nuestro estudio analítico, de nuestra ratio, para ser además y por sobre todas las cosas un objeto de nuestro amor. Si la verdad es nada más que un objeto de estudio, en el mejor de los casos el combatiente se convierte en un buen estudioso o en un buen intelectual. Pero si la verdad es por sobre todas las cosas un objeto de amor, porque sabemos que la verdad es un misterio que culmina, que corona, que se ordena en el misterio del Verbo encarnado, entonces para nosotros, combatientes cristianos, la verdad es sobre todas las cosas un objeto de nuestro amor y de nuestra custodia por amor. En octavo lugar, hemos de decir que el atributo que tiene que distinguir al combatiente cristiano es el cultivo de la vida interior. Y aquí también nos planteamos nosotros los mismos interrogantes que veníamos haciendo. ¿Qué significa decir que el hombre debe cultivar la vida interior? ¿En qué consiste ese cultivo de la vida interior que tonifica y que fortalece y que hace del hombre un combatiente capaz de resistir? Ese cultivo de la vida interior se mide por los frutos. ¿Y cuál es el fruto del cultivo de la vida interior? Aquel que decía, a mi juicio, el cardenal Newman, cuando decía que el cristiano con vida interior es el que pasa ex umbris ad veritatem, de las sombras a la verdad. Cuando se disipan las sombras y se descubre la verdad y se ama la verdad y se sirve calladamente a la verdad con eficiencia, entonces es señal de que el cristiano, de que el combatiente tiene un real dominio de su vida interior y ha cultivado su vida interior. Pero no se puede cultivar la vida interior si no pedimos recibir los dones del Espíritu Santo, ese gran desconocido, como bien dice Rollo Marín. Porque los dones del Espíritu Santo, lamentablemente esto lo hemos aprendido en el catecismo, pero lo hemos olvidado, son los que sirven para afianzarnos en la fe, en la esperanza y en la caridad, pero también son los que sirven para darnos prontitud en la perfección de la vida cristiana. Y hemos visto que la coronación del combate cristiano no es otra cosa que la perfección de la vida espiritual en la figura de ese caballero galán que, porque ha perfeccionado y planificado su vida espiritual, llega al descubrimiento y a la conquista del Santo Grial. Hemos de pedir entonces la sabiduría, que es preferir las cosas de arriba. Ya el pagano Sócrates le dice a los suyos que la sabiduría es la única moneda de buena ley por la que hay que dejar todas las otras. Hay que pedir el entendimiento que es la inteligencia de las cosas divinas, la inteligencia de los divinos misterios, y es por lo tanto lo que nos permite obrar en consecuencia fielmente para salvaguardar esos misterios divinos así queridos, descubiertos e inteligidos. Es necesario pedir el don del consejo, aquel a través del cual en todas las dudas y en todas las incertidumbres de nuestra vida, y vaya que tenemos momentos de dudas y de incertidumbres, conocemos sin embargo, sin engaños, todo lo que ha de redundar para mayor gloria de Dios y para mayor beneficio espiritual de nosotros mismos y de nuestro prójimo. Hemos de pedir el don de la fortaleza, del cual ya hemos hablado en la clase especial.